Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock. Hoy, en el día de hoy, tenemos un programa especial dedicado a las versiones o a los covers, como dicen los pirufos. En este caso, pues es nuestro segundo programa especial dedicado a las versiones, volumen 2. El primero creo que nos quedó bastante guapo, pero me da la sensación que con este con esta volumen 2 nos hemos superado. Yo creo que sí, vamos a ver si ustedes también piensan lo mismo. Esperemos pues eso, que la selección de cover que traemos en el día de hoy pues les sea entretenido, que lo disfruten. Así que vamos a empezar, vamos a meter toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene y que atruene. Recuerda que estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Y además hay otras vías por las cuales nos pueden seguir, como por ejemplo la web de la radio, www.radiolaguancha.com, a través de un grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show, a través de los podcasts digitales que movemos por todos esos mundos de los interneses, y que por cierto, puntualmente donde lo pueden conseguir siempre es en Facebook, en Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show, en el grupo. Luego también estamos en Instagram, como Mi Rollo es el Rock, todo arrejuntadito. Y también formamos parte con mucho honor y mucho orgullo de la parrilla de la web online 24 horas de Radio Metalera en castellano, Asalto Mata Radio Rock. Y para seguirnos por Asalto Mata, dos maneras. Primero, la web, pinchamos www.asaltomatarradiorock.com, y la segunda, pues la app del móvil, que se pueden descargar y también se puede seguir por ahí toda la emisión de Asalto Mata. En Asalto Mata pues salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Ya saben que si nos siguen desde la península, pues una horita más. Tenemos que saludar al crack de la técnica, al Master of Sound, al gran Iván, que lo tenemos a los controles de sonido, y quien les habla, un servidor quien les va a acompañar durante esta horita aproximadamente de Radio Metalera, Tomás Orama. Programa especial, así que pónganse bien cómodos y a disfrutar de este especial versiones. Nosotros vamos a empezar. Y abrimos fuego, empezamos con los Crisix, con la versión tan chula, tan guapa, que se ha marcado la banda catalana del clásico de los Exodus, el Toxic Wall. Todo un orgullo para nosotros tener bandas como Crisix, que por ejemplo junto con los Ángelus Apátrida andan por ahí ya dando caña por toda Europa, están ya en la primera división del metal y del thrash europeo, y bueno, dejando ahí el bastión patrio bastante alto. Una pasada lo que están consiguiendo los Ángelus Apátrida y los Crisix. Tenemos la dirección de la radio, la dirección física, donde no paran de llegarnos trabajos, discos que nos hacen llegar las bandas, discográficas, agencias. Y bueno, si quieres que tu música suene en nuestro programa, ya sabes, tienes que escribirnos, mandarnos el material a Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Abrimos fuego, Crisix con su Toxic Waltz. We'll be right back. Y hemos abierto fuego con los crisis. Vamos aquí en este inicio de programa a ver si conseguimos que esto se vaya caldeando. Y vamos como con segunda banda, la segunda banda en sonar en el programa de hoy, los Power Wolf. Los Power Wolf, crujiente cover también el que se han marcado los heavy metaleros alemanes, los Power Wolf, de un clásico de los Sabbath de la época del Tony Martin a la voz. Los Power Wolf están llamados a grandes cosas y una de ellas es luchar. Que han dejado bandas clásicas y una de ellas, por ejemplo, son los mismísimos Black Sabbath, que ya han ido colgando las botas, así que tengo clarísimo que el futuro de los Power Wolf va a ser muy halagüeño y vamos, muy potentón. También, al igual que antes comentábamos la dirección física de la radio, también tenemos un mail del programa, pues donde no paran de llegarnos igualmente pues música, que nos mandan, pues eso, bandas, agencias, discográficas en formato digital. También nos hacen llegar muchos carteles, muchas fechas de conciertos, muchas noticias. Y ya saben que todo eso nosotros lo trasladamos a nuestros programas, a nuestras ediciones. Recordamos el mail del programa: mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Seguimos en este inicio y vamos con el Power Wolf, con los Power Wolf y su tema de los Sabbath, del Headless Cross. Watch as the legions ride again. Potente, potente nos está quedando este arranque de programa y vamos a seguir en línea ascendente, que esto no decaiga. Y bueno, yo creo que un buen tema para conseguirlo es una versión que se marcaron en su día los Hailstorm, la banda de Lixie Hale, los Hailstorm, de un clásico de los Whitesnake como era el Still of the Night. Es todo un placer cuando una versión se hace así con mucho cariño, llevando el tema pues, a los parámetros musicales de la banda, ¿no? Que está haciendo en ese momento la versión, y no queriendo sola, simplemente como un clon, hacer ahí una versión absolutamente matemática, calcada, sino darle ese toquecito, ese aderezo, para que suene al estilo de la banda que está haciendo ese tributo, esa versión. Y yo creo que en ese orden de cosas los Hailstorm lo han conseguido con el Still of the Night de los Whitesnake. Vuelvo a recordar, estamos en Asaltomata Radio Rock, web online 24 horas de radio metalera en castellano, donde la programación pues pueden disfrutar de los mejores programas de la radio independiente metalera, no solo de este lado del charco sino del otro. Ahí están grandes presentadores y grandes programas, muchos de ellos míticos, o sea, muy recomendables. Asaltomata Radio Rock, dos formas. Primero, la web www.asaltomataradiorock.com, y desde el móvil pues descargándose la app, que es 100% fiable. En Asaltomata estamos miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo horita canaria. Ya saben que desde la península, si nos escuchan desde la península, pues tienen que sumarle una horita más. Seguimos dando caña en este inicio de programa, y vamos ahora con los Hailstorm y su Still of the Night. In the still of the night I hear the wolfhound hunter sniffing around your door. In the still of the night I hear my heart beating every day, telling me I gotta have more. Shaking my body, started aching, and I just can't take no more. Yeah. Guapo, guapo tema, el Still of the Night de los White Snake, versión que hicieron en su día los Hailstorm. Continuamos en Mis Rollos el Rock, Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábado de 8 a 9 de la noche. Y seguimos avanzando en el programa, vamos ahora con los HIM. Un buen ejemplo, los HIM, lo que comentábamos antes, la versión que se marcó pues la banda de Bill Valo, ese gran cantante, los finlandeses HIM, que llevaron también a su terreno aquel hit single de Chris Isaac, aquel Wicked Game, y que tanto éxito tuvo en su día a nivel masivo aquella canción absolutamente legendaria, el Wicked Game, que hizo popular Chris Isaac. La banda, los HIM, paró su actividad, pero bueno, nos dejó una buena ristra de buenísimos discos, y de vez en cuando es una auténtica gozada disfrutar otra vez más de los HIM, rescatando aquellas grandes canciones. Para los HIM, este tema, el Wicked Game, pues siempre fue bastante importante. Pues se ve que la banda le tenía mucho cariño, fue muy importante, ya que primero lo utilizaron en su demo, This Is Only the Beginning. Luego ya lo metieron en su primer EP, 666 Ways to Love, Prologue. Y después, por si fuera poco, pues lo metieron en su primer álbum, el Greatest Love Songs, volumen 666. Y por último, en la versión británica y americana de su segundo álbum, Razorblade Romance. Así que ahí queda contrastado que para los HIM este tema, el Wicked Game, siempre fue muy muy importante. Una auténtica delicia de tema, este Wicked Game, versión HIM. Falling love. acaban de sonar, todavía lo tenemos ahí en el pabellón auditivo ahí vibrando, el Wicked Game de versión de Elohim. Y vamos a avanzar, seguimos avanzando en este programa especial de Mi Rollo es el Rock, dedicado a las versiones, a los covers. En este caso es el volumen 2, el segundo programa que dedicamos, programa especial al tema este de las versiones que tanto juego y jugo tiene. Y bueno, vamos a continuar con Marilyn Manson. Y su, bueno, yo creo que el que no la haya escuchado es porque vive en otro mundo paralelo. La gran versión que se hicieron, el Sweet Dreams, que se marcó Marilyn Manson. Desgarrada, tétrica, sinuosa, rabiosa. Eso y mucho más es lo que consiguió el reverendo Manson al versionar este tema de los Eurythmics, en la banda de Annie Lennox. La canción fue incluida en su primer EP. Aquel legendario Smell Like Children del año 1996. Y bueno, aunque es más que notorio que el metal industrial del reverendo no pasa por sus mejores años de popularidad, lo cierto es que vamos a escuchar este cover, es siempre una gozada. Así que sin más, Marilyn Manson con su Sweet Dreams. Seguimos en Mis Rollos el Rock, en Radio La Guancha, este especial versiones, volumen 2, vamos a meter trayota, vamos a meterle cañita a Fufa, y qué mejor que los Anthrax, uno de los grandes del thrash metal. En este caso, pues con un cover de un tema de Joe Jackson, aunque para ser sincero, casi todo el mundo la verdad es que piensa que este Got the Time, que va a sonar a continuación, es un tema propio de los neoyorquinos Anthrax, pero no es así, es un cover. Fue en el año 1990 cuando los Anthrax decidieron pues pasar este tema por su tamiz thrash metalero y lo incluyeron en uno de los mejores álbumes de la banda, por lo menos en mi caso personal, posiblemente el que más cariño le tenga, el Persistence of Time. Ahí sigue el núcleo duro de los Anthrax de la banda. Ahí está el Scott Ayan, el Charlie Benanti, el Frank Bello, ahí a lo largo de todos estos años, muchas formaciones. Han pasado varios músicos, cantantes que han ido y que han vuelto, pero ahí el Scott Ayan, Charlie Benante y Frank Bello siguen ahí como el trío de fuerza. Trayota, tema vertiginoso y potentón, súper guapo. Anthrax con su Got the Time. Vamos ahora con una de las cosas que más nos gusta hacer en este programa, ya saben los que nos siguen, que forma parte de nuestro ADN, que son los virajes sonoros radicales copernicanos, ahí darle la vuelta a la tortilla. En este caso, pues de los Anthrax, vamos con una más que sorprendente versión de los Avenged Sevenfold, tremenda versión que se marcaron los Sevenfold de aquel clásico de la música mexicana, como es este Malagueña Salerosa que va a sonar a continuación. Además es una pasada que una de las bandas más grandes del heavy metal norteamericana se lancen a cantar en castellano como lo han hecho, y bueno, aunque muchas veces las incursiones de esos cantantes guiris en cantar en castellano pues a veces quedan un poco raras, ahí tenemos ejemplos como por ejemplo los de Bon Jovi, pero bueno, el intento y el cariño pues que se quiere mostrar hacia los fans, pues digamos que hispanoparlantes, pues es lo que se aprecia de este gesto. Y eso, pues cambiamos radicalmente de estilo, de sonoridad y a disfrutar de esta versión tan diferente que se han marcado los chicos de California, los Avenged Sevenfold, con este Malagueña Salerosa. Y seguimos en Radio La Guancha, en Mi Rollo es el Rock, programa Mi Rollo es el Rock en la 107.2 de la FM en el día de hoy. Estamos ahí lanzando a la sonda este volumen 2, este especial versiones volumen 2, que espero que les esté gustando. vamos subiendo el octanaje, vamos subiendo la graduación, el caché de las bandas. Estamos dejando, pues digamos que las balas, las mejores balas para el final. Y en ese orden de cosas saltamos ahora con los Megadeth. El siguiente tema que vamos a pinchar en este especial versión es el No More Mr. Nice Guy, que pertenecía a un tema originario de Alice Cooper, que el rey del shock rock incluyó en aquel disco, el Million Dollar Baby, que fue lanzado en el año 73. Y aquí el Colorado Mustaine y sus chicos de Megadeth pues la versionaron y la incluyeron en una peli, en una banda sonora de una peli. Lo cierto es que les quedó una gran versión y espero que ustedes también disfruten al máximo. Así que ahí vamos, Megadeth con el No More Mr. Nice Guy. Así que sí, ya estamos llegando al final del programa, a la recta final, momento 3, 2, 1, tres canciones, tres bandas para concluir el programa. Y vamos a empezar esa cuenta atrás con los Judas Priest y una versión, el Johnny B. Goode, una de las canciones más grandes y representativas e icónicas de la historia del rock, creado en su día por el gran Chuck Berry, y que, bueno, pues en este caso los Judas versionaron, pasándolo ahí por su tamiz, por su forma de hacer las cosas, por su sonido heavy metalero, indudablemente estamos hablando de Judas Priest, la verdad es que les quedó un gran cover. A mí siempre me ha flipado. Fue en el año 1988 cuando lo incluyeron en aquel disco de los Priest que se llamaba Ram It Down. Puro rock and roll, el Johnny B. Goode, todo un himno, tantas y tantas veces versionado, y es que es una de esas canciones que siempre consiguen subirte la energía, subirte la moral y hacerte sentirte bien. Así que espero que se consiga una vez más, suban el volumen porque van a explotar en el aire, en la FM, los Judas Priest con su cover del Johnny B. Goode. Y después de los Judas que acaban de sonar con ese gran cover, el Johnny B. Goode de Chuck Berry, vamos ahora con los Scorpions. Hay un tema, el Can't Explain. Terminando ya casi este programa, penúltima canción, penúltima banda en sonar. Gran cover, gran canción esta que se marcaron los Scorpions, de aquel clasicote de los británicos de Who, versión los Teutones Scorpions. Siempre es una delicia, para mí es una auténtica pasada el poder disfrutar de esa fantástica voz que tiene el Klaus Main, y donde sin duda alguna, pues su personal impronta al que ha sido, vamos, ahí metida, ha sido introducida sin duda alguna en el resultado final de este gran cover que se marcaron, que como decía antes, de ese gran tema de Pete Townshend que grabó para su Who. Está claro que es doble gusto escuchar a una banda tan clásica y legendaria como los Scorps rindiendo homenaje a otra no menos legendaria banda como son los Who. Así que, con todos ustedes, Scorpion, con su Can't Explain. Este viaje sonoro dedicado a las versiones o covers ha llegado a su fin. Y bueno, para echar el cierre de este volumen 2, especial versiones, me apetecía mucho echar el cierre con una gran versión que se marcó en su día la banda del Lemmy, los Motorhead, de un clasicote impresionante de David Bowie como es el Heroes. Aunque se nos hace difícil el asimilar el hecho que los Motorhead nos sigan y que el gran icono del rock duro como es Lemmy ya no esté con nosotros. Pero bueno, siendo muy triste el tema, la verdad es que, bueno, hay que aceptarlo, esto es la vida. Y sabemos que ya Lemmy pertenece a ese legendario club de los inmortales. Siempre estará vivo por siempre y para siempre cada vez que suene su música. Espero que este programa, pues este especial, programa especial dedicado al mundo de los tributos, de las canciones, de las versiones y de los covers, pues haya conseguido que engancharles y que los temas que he seleccionado pues hayan sido de su total agrado y lo hayan disfrutado ahí escuchándolo de la misma manera que lo estoy disfrutando yo realizándolo y locutándolo. Así que echamos el cierre con los Motorhead y el Heroes. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal hecha desde el corazón, corazón de acero, sin duda alguna. Prometemos, amenazamos con volver prontito, espero pues que les haya gustado el programa especial que hemos realizado en el día de hoy, donde hemos querido rendir tributo a esas grandes versiones que hacen los grupos de rock y de metal para rendir tributo, homenaje y honor a las grandes bandas que, bueno, pues que les son de referencia. Pues de una manera muy bonita y muy cariñosa, como es rindiéndoles tributo en forma de versión de cover. Y como siempre, tenemos que dar las gracias al gran Iván, al Master of Sound, que es el encargado de que esto suene tan bien. Recordar que estamos en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, que este programa se llama Mi Rollo es el Rock, y que espero que el tuyo también. Y un servidor, el que les ha acompañado durante esta horita de rock y metal radiofónico en la FM, Tomás Horama. Hasta la próxima y a ser muy felices. ¡Salud y rock and roll!